Folclórica Nacional presenta a Martín Jiménez. En la noche vuelves a mí y en tu pelo flor de jazmín, todo el color lleva el aire de aquí. Los hay de los más variados, simples, cortos, complicados, inolvidables, prohibidos. Algunos entran en la historia, otros la hacen. Están en nosotros, nos dan identidad. Tanto lo escuchamos que al final los hacemos propios. Hoy vamos a hablar de nombres. Me llamo Juan y no tengo más que mi sombra en el mundo. Pero como yo soy Juan, creo en la sombra que tengo. Ahí donde usted la ve, mi sombra es raíz del tiempo. Ellos pasan y no creen. Son tristes y amargos ellos. Gente sin sueño y sin Juan entre la tierra y el cielo. Ellos pasan. Y ni sueñan que cuando pasan, yo quedo. Siempre de aquí para allá. Soy Juan de la Tierra y basta. La patria se llama Juan porque es sangre mía que anda. Vaya donde vaya yo, conmigo avanza la patria. A los Juanes nos dejaron no más de 4 palabras. Apenas las que hacen falta para nombrar la esperanza. Pero es que al que siembra y sueña, ni falta le hace nombrarla. Yo soy Don Juan Esperanza, y entre semilla y semilla le ando deshojando flores a Doña Juana Alegría. El día que hagamos yunta, ¡qué fiesta va a ser la vida! Tejada Gómez me trae el nombre Juan. De vez en cuando yo me acuerdo de otro Juan.